Estás oyendo la FM Plus. La FM Plus. La radio de la generación que lo hizo posible. La radio de la generación que lo hizo posible. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y hoy comenzábamos con un éxito de los 80, una de las canciones más famosas de una leyenda famosa por temas como Three Times a Lady, también por ejemplo Say You Say Me, Dancing in the Street, Hello, me refiero al señor Lionel Richie con la canción All Night Long. Nos vamos ahora con Janet Jackson y un éxito de su disco All For You del 2001. Este tema tiene un sample de un clásico de la banda The American, The Ventura Highway, y unos fragmentos de una melodía del maestro Erik Satie. Esto se llama Someone to Call My Lover. Oh, kiss. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito de 1986 a esta hora en la FM Plus 93.9 por Prince y su banda The Revolution, la canción Kiss. Nos vamos ahora con una mujer que fue famosa sobre todo en los 90, Paula Cole, con el que yo creo que es el disco más importante de su carrera, el álbum This Fire, que tiene esta canción, que es su éxito más famoso. Esto se llama Where Have All the Cowboys Gone, en la FM Plus 93.9, en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. U2 nos acompañaba a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, en la FM Plus 93.9, con uno de sus grandes éxitos, una canción del disco más importante de su carrera, el álbum de Joshua Tree de 1987, que tuvo éxitos como Where the Streets Have No Name, With or Without You, o esta canción, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Nos vamos ahora con un éxito de 1979 por un gran vocalista de soul y jazz, el señor Bobby Caldwell. Creo que esta canción fue número 9 en los Hot 100 de Billboard, What You Won't Do For Love. Un éxito del año 2006 a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, por Fergie, una canción de su primer álbum en solitario, el disco The Duchess, la canción London Bridge. Les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y están oyendo la FM Plus 93.9. Vamos ahora a continuar con un éxito de los 90, del año 95-96, de la segunda edición de su disco Laberinto. Llega Miguel Bosé con esto que se llama Este Mundo Va. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo una canción de 1983 en la FM Plus 93.9, uno de los primeros éxitos de una mujer legendaria por clásicos como Material Girl, Like a Virgin, Like a Prayer, Express Yourself, Open Your Heart, Music, Frozen, Nothing Really Matters, Hung Up, Vogue. Me refiero a la incomparable Madonna con el tema Holiday, la reina del pop. Nos vamos ahora con Avril Lavigne, una artista de Canadá, quien llega ahora con un tema del año 2002 de su primer disco Let Go. Esto se llama Complicated. Un clásico de 1980 a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, por una de las grandes divas de la música, del cine, de la moda, la gran musa del sonido de Motown Records, una leyenda del soul también, la incomparable Diana Ross, con un tema de su disco Diana, que fue producido y compuesto completamente por Bernard Edwards y Nile Rodgers de la banda Chic. Este disco tuvo dos clásicos, Upside Down y esta canción que acaban de oír, I'm Coming Out. Hoy nos vamos a despedir con una canción que hace parte de una película que fue protagonizada por Michael Jordan junto a Bugs Bunny y todo el combo de los Looney Tunes. Hace unos años tuvo una segunda parte que a mí no me gustó, me quedo mil veces con la original. Y me refiero a la película Space Jam. Esta canción hace parte de su banda sonora y de hecho tiene el mismo título que la película por el grupo Quad City DJs, la canción Space Jam. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía. Ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer. También quiero darle las gracias a Orlando y Santiago por su colaboración. Y los dejo con los Quad City DJs en Space Jam, en El Sabor de la Noche, en la FM Plus 93.9. We'll be right back.